Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Jugadores Anónimos. Estamos en el Salón del Cómic de Alicante. Muy bien. VG Cómic, lo he dicho bien, Saumán, Y bueno, hoy la verdad que hemos preparado... Bueno, he preparado poca cosa, por así decirlo. A lo mejor un poco monólogo. Pero vamos a intentar que la gente, a ver si del público... Creo que tenemos micro inalámbrico, ¿sí? Sí, tenemos micro inalámbrico. El Knocker que trabaje, ¿eh, Knocker? Y bueno, a ver... Surfo, pues, tranquilo, tranquilo. Es que como no estoy en mi hábitat natural... Te veo alterado. Si tienes ahí al Pipa, si quieres algo se lo dices. Claro. Bueno. Oye, presenta al Pipa. ¿Al Pipa? Al señor... No sé cómo se llama. No, a ver si no falla el micrófono inalámbrico. Yo soy Pedro, me llamo Pedro y soy director de Home Podcast, una red de podcast que ha nacido justo esta mañana. ¿Justo esta mañana? Correcto. Pues nada. Bueno, señores, pues a ver, voy a ir cambiando de música. Y bien, pues hoy os traigo una cosita interesante que son los temas de la piratería y sobre todo las tiendas, ¿cómo llamarlas? ¿Ibéis de las subastas de los videojuegos? Sí, la clave extraña. G2A, similares. Sí, que la más famosa es G2A. Si quieres decir otra, no te sale. G2A. Bueno, Instant Gaming, creo que también está... Instant Gaming, lo que pasa es que creo que las vende ellos solamente. Bueno, había otra así extraña. En Otogami te salió. Pero bueno, nos vamos a centrar básicamente en G2A, que es la más famosa. Y la que más cualquiera puede vender sus claves ahí. Y la que más susto ha dado. Más susto, sí. Que ha tenido hasta... Ahora poner hasta seguro. Imagínate. Entonces, yo me quiero centrar sobre todo en cómo los... varios desarrolladores en su respectivo blog han escrito artículos sobre eso, sobre la piratería en sí, pero también sobre todo sobre G2A. Normal, si les perjudica. Entonces, mira, no sé si conoces Defender Quest, ¿te suena? Algo. Una especie de Tower Defense con toques de RPG. ¿Ha salido en un bundle? Seguro, porque yo lo tengo. Entonces lo tendré yo también. Pues mira, este chaval, Lars Douthat, creador de Defensor Quest, pues escribió un artículo buenísimo. Ahora os relataré con tiempo. Nos dice que si vamos a comprar en G2A, que directamente lo pirateemos. Tía. Yeah. Figúrate tú. Pues tener el tío está capullo. Mira, en su blog tiene una serie... ¿No te da el torrent para que te lo puedas bajar? ¿Cómo? No, te da el torrent. Sí, lo pone, incluso te llega a dar el link al torrent, tío. Sí, sí, te pone el link al torrent, o sea, no se corta. Dice, escucha, pierdo más dinero si lo compras en G2A, por las cosas que voy a explicar ahora, que directamente bajándotelo por torrent y ya está, que a mí no me cuesta nada. Es tu tiempo y tu dinero. Bien, pues este señor, antes de esto, habló también de la piratería, que va a enlazar con lo que os voy a relatar de G2A. Mira, decía que, bueno, hablaba de la piratería y hablaba sobre cuatro monedas. Para que lo entiendan, que se montó el tío su película. Sí, se montó su teoría. Vale. Entonces, te voy a explicar. Tenemos una de ellas, el dinero, el de toda la vida, el dinero, no tiene más. Luego, el tiempo, que sería pues lo que te cuesta piratearlo. Sí, o, que se te baje, buscarlo, craquearlo, todo el rollo. Exactamente. Luego... el que él decía pain in the ass, o sea, sí, el dolor de ojete, dolor en el culo o por culo, para que es para simplificar, no, pues si se te descarga malware, si sabes usar el BitTorrent y tienes que instalarlo, si te salen pop-ups de anuncios, sí, la mierda que viene, y ya el último, que sería la integridad moral, no, básicamente tú te bajas un juego pirata y bueno, pues tú piensas, pues a mí me da igual, pues sería... ¿No te afecta? La mayoría. O dices, hostia, me siento mal porque estoy pirateando un juego y, bueno, al desarrollador, pues un juego... No es lo mismo que sea EA que sea un desarrollador indie. El nivel ahí... no es una cosa que está definida, ¿no? Sino que influye sobre cada persona. Entonces, yo pongo un ejemplo. Pongamos el... No Man's Sky. ¿No? Por ejemplo, No Man's Sky. Es un juego... Yo te estoy poniendo números teóricos. Dinero, te cuesta 60 euros. Eso, bueno, eso teórico no, eso así. Luego, el tiempo que te cuesta comprarlo. Si en Steam, pues darle un clic y ya está. O en GOG. 5 segundos. Sí. Por culo. Dolor en el culo, ¿no? A 100%. Pues según lo que te cueste, de dónde lo sacas. Pero comprar ese juego es por culo al 100%. Bueno, eso lo compras o no lo compras. Por eso te digo. Pero en este caso sí. Pero si lo has comprado el cierto, tándala por culo. En este caso sí, porque te han estafado. Te sientes estafado porque te han vendido un juego. Y se han ido con tu oro. Y se han ido con tu oro. ¿Qué pasa? Pues ejemplos de Ubisoft cuando sacó Assassin's Creed 2, que tenía que estar siempre conectado. El DRM es un por culo porque tenía que siempre que estar conectado y la gente que lo tenía pirata no. ¿No? Entonces, está castigando a la gente que lo compra legal. Y ya por último, la integridad. A lo mejor el No Man's Sky. Quien roba a un ladrón. Hombre, tiene 100 años de perdón. Si lo compras original, pues te sientes pues, moralmente bien, ¿no? Sí. Pero si lo compras pirata, pues a lo mejor también te sientes bien porque dices, vaya puta mierda que han hecho los de No Man's Sky, los de Hello Games. Encima que han desaparecido de Twitter. Pero bueno, eso según también el caso. Pues tu moralidad, pues digamos, sí, ahí, del 1 al 10, pues no. Ahí va escalando según cómo te sientas tú. Ahí moralmente no te duele. Entonces, pongamos ejemplo. Si nos encontramos, porque aquí, por mucho que vayamos de puristas, todos hemos pirateado algo. O Windows, o una serie, o una película, que sí, que o un sí. juego. Que vale, que a lo mejor no nos gusta, pero ¿qué pasa? Mira, la serie, tú quieres ver Juego de Tronos aquí en España, ¿y por dónde te tienes que colar? Me parece que es Movistar Plus. Canal sí. Plus. Movistar Plus, sí. O en el caso de otros países, la HBO Now, que tiene que llegar a España en poco tiempo, se supone. O no sé si en iTunes también hay alguna serie así. No, bueno, no me suena. Juego de Tronos creo que no. La cuestión, ¿qué pasa? Que dices, bueno, se supone que lo compro legal y lo que te va a contar es solo el dinero, ¿no? En el caso de Netflix, tú pones tu dinero y no te consume ni tiempo ni te consume dolor en el culo, porque es súper sencillo. Lo tienes en el móvil, en el ordenador, en la tele, en... yo qué sé, está en el aire, si hace falta. Es que está en todos lados, está en las consolas, está en todos lados. Y en el otro lado de la balanza tenemos la piratería. Pues en el caso de Netflix, como digo, si va a piratear, pues narco, tienes que gastar tiempo en buscarlo. Si lo tienes que descargar también, la moralidad. Hostia, es que aquí vale 10 euros o incluso 3 euros si lo estás compartiendo la cuenta. Claro, si está en modo joven. Es que dices, joder, me siento mal. Si es que por 3 euros al mes y estoy pirateándolo. Y encima tienes tiempo, el por culo de bajártelo y encima la integridad, la moralidad de bajártelo pirata. Yo creo que en Netflix, por ejemplo, compensa. Pero en Netflix, para lo que vale, te quita un follón. Pero luego tenemos lo que digo, Juego de Tronos. Tú ahora mismo lo quieres ver legal y tienes que tener contratado Movistar Plus. Y eso requiere tu ADSL de Movistar, ¿no? O sí, creo que tiene la tarifa de la línea telefónica, seguro. Entonces, y el internet. ¿Qué pasa? O te vas y te compras los DVDs, tío. Sí, pero ¿qué pasa? Que es un por culo. Claro, exactamente. Si en la balanza antes solo teníamos dinero, ahora tenemos el dinero, tenemos el por culo y tenemos también el tiempo ahí. De ir a buscarlo y los DVDs que también pesan. Y encima, pues te sientes estafado. Si lo estás... Y luego tienes John B, que hace tiempo que no lo uso. Pero si no me equivoco, te van poniendo pues todo lo que echan en el Canal Plus, digamos películas, series y tal. Y lo que pasa es que las van quitando, no es como Netflix que la tienes ahí. Sí, como uno videoclub, pues según la temporada tiene unas cosas, tiene otras. Exactamente. Pero que, no sé. Sí, no, Zombie no me parece que era de Movistar Plus. Sí, pues Zombie es de Movistar. Bueno, Movistar, la cuestión sí. Es que en Movistar Plus, a ver Juego de Tronos, al final, si la piratería es más fácil bajárselo pirata que ponerse Movistar Plus, pagarlo, contratarlo, toda esa historia, pues al final dices, pues me lo bajo pirata que es más sencillo y a tomar por culo. Bien, pues así vamos. ¿Qué pasa en los videojuegos, Steam? ¿Qué pasaba antes de existir Steam? Que era todo un por culo. Que si el juego no te iba, que si luego el desarrollador sudaba polla, que si no lo encontrabas, que si estaba todo caro, que si te lo bajaba y tienes que craquearlo. Claro, cada uno tenía su padre y su madre. Que si se activa... Hostia. Por no sé qué historia... Y los drivers de la gráfica de antes que iban como iban. que va a encontrar el driver, eso era... Bah. Sí, bueno, es otra historia. Pero cada uno usa su DRM online, que algunos, ahora que recuerdo, creo que Mass Effect, Dead Space, usaban activaciones, creo que eran 10, 15 activaciones o algo similar, luego lo quitaron. Que yo recuerde. En su salida, sí. No sé, yo los juegos que yo compraba, por ejemplo, Sim, bueno, pocos juegos que compré, ese, tú tienes tu clave y lo instalabas las veces que te salía la punta del capullo. Eso sí, no voy a registrarlo dos veces. Registrarlo con la mira esta de ellos. Pero activarlo... Antes de que existiera Origin, ya te digo, lo activaba 5 veces y luego tenías que llamar a servicios técnicos para que te lo volvieran a reactivar una historia. O sea, no más complicaciones que jugarlo pirata. Nunca me ha pasado, no te puedo hablar. Ahí es donde entró que ahora con Steam, claro, te meten... Solo cuenta el dinero. Un poco de tiempo y de por culo la configuración de la primera compra. Pero una vez que tienen tu dinero, tu cartera abierta... Sí, una vez que estés ahí a cholón, ya no es problema. Una vez que tienes eso, cada vez que haces una compra en Steam, ya es dinero solamente. ¿Qué pasa? Juegos como Just Cause 3, ¿no? Que le han puesto el... ¿Cómo se llama? De nuevo. El de nuevo, el sistema de antipiratería. Bueno, y Doom. También lo lleva. Doom también. Pero bueno, ya cuando lo craquean, que es un por culo porque tienes que hacer 20.000 cosas para piratearlo. El tiempo, bajártelo... Dices, me lo compro en Steam y ya está. Y claro. Eso que me ahorro. También hay que ver después... ¿Qué pasa? Que también hay que ver después cosas como... ¿En qué país estás? Es que no es lo mismo, está en España, que está en Rusia o en Brasil. Es que has puesto los ejemplos más clásicos. Que a eso iba. ¿Qué ha hecho Steam? Steam ha puesto precios súper atractivos en esos países para que la piratería baje y ha tenido muchísimos resultados. Sobre todo en Rusia y en Brasil. Tú ves los precios comparativos que hay en Europa y es flipante. Sí, sí. Porque en Rusia... 3 euros. ¿Qué te costó 10 Valiant? Claro, Rusia en todo, toda la gente pirata. ¿El Valiant Bestial. Arms? Creo que fue el de Ubisoft. Ese te lo compraste de salida y te costó 3 pavos, ¿no? Sí, pero eso fue por un error también. ¿Pero fue en Rusia? No, creo que fue en México, no sé. Salió a 3 céntimos o 5 céntimos. Ah, luego ya los vendedores pues le sacaban beneficio. Obviamente. Bueno, aquí de la cuestión. G2A, el coste que tiene, el verdadero coste que tiene G2A. Claro, la piratería, pues es gratis, ¿no? Perdemos multijugador, no está el juego actualizado. O simplemente, pues si nosotros queremos tener nuestro juego en Steam o en GOG, pues pirateándolo obviamente no lo vamos a obtener. ¿Qué dan estas tiendas G2A? Pues tenemos todo lo que nos ofrece Steam, por así decirlo, pero a un precio más barato. Entonces, pues la gente obviamente... Claro. Oye, si tengo lo mismo, lo puedo activar en Steam, pues lo compro aquí. ¿Qué pasa? Que G2A es como un eBay, lo dicho, como un eBay, pero de clave. Que esto en realidad no tiene por qué ser malo. Tú te sobra códigos de un Humble Bundle. Los pones ahí a 1 euro. Dices, pues no los quiero, los vendo. Vale. O de Humble Bundle mensual, ¿no? Que sale más eso. Muchas veces dices, hostia, te lo tenía que haber comprado. Y en G2A lo están vendiendo pues más barato, obviamente. Pero claro, dime. No, a lo mejor lo has dicho y no me he dado cuenta. Es eBay hasta el punto de que se ¿cómo se dice eso? ¿Se subasta? No exactamente. No exactamente ese punto. Vale. Los vendedores van poniendo precio y la gente lo compra. Vale. Para que te dé una idea, el mercado de Steam, oferta y demanda, para que no para que no entendamos. Vale. No se llegan a hacer subastas, pero del palo. Bien, G2A dice, hostia, pero si lo promocionan equipos de sport, lo promocionan los youtubers ahí, el PewDiePie, el Ocelote. Ya ves, tío, que tiene siempre debajo el compra juegos por G2A, pum. 2% de descuento. Sí, historias de esas. Claro. PayPal también, la publicitaba, muchas ofertas. Dices, coño, PayPal, tío, ¿cómo puede salir mal eso, no? ¿Por qué no vas a te fiar? Claro. Es que hay una... En G2A hay una cosa muy oscura debajo de todo eso tan bonito. Y es que en realidad pasa esto, ¿no? La gente compra su juego ahí con las tarjetas robadas. No, ¿para qué? A ver, me explico mejor. La gente que vende ahí, no toda, obviamente, que vende gran cantidad de juegos, su modo de funcionar es este. se mete al mercado negro. Ya, ahí ya cada uno que se busque su historia. Compra un montón de tarjetas, información de tarjetas robadas. Pues, y a lo mejor se compra, se gasta $3,000-$4,000 en juego. ¿No? Bien, consigue eso y las pone a vender en G2A. ¿Qué pasa? Que claro, ahí vendes, ponle, por ejemplo, The Witcher 3. Para poner un ejemplo. Los precios. Hola. Gerald de Rivia, ha dicho Witcher 3 y apareció. Irá a follar, seguramente. Seguro. Sí, porque va como para la esquina, así que. Pues la cuestión es que si nos venden juegos, ponle Witcher 3, que no está a este precio, pero ponle que está a 20 euros. Juego base, el precio base. Sí. Lo compran al vendedor oficial o directamente en Steam, donde sea. Lo compran. Y luego, pues ha comprado 1,000 claves a 20 euros. Y luego él las vende en G2A o a 10 euros cada una. Hombre, sí. ¿Qué pasa? Vende. Empezando que la compra con dinero ajeno. Con lo cual, esto beneficio. Esto beneficio. Si encima compra 1,000 claves, por decirte algo, a 10 euros cada una, yeah. $10,000, así limpio. Yes. Sin impuestos, sin IVA y sin hostias. A lo mejor una pequeña comisión de G2A, pero poco más. ¿Qué pasa? Claro, dice. ¡Oh, qué! ¿Se ha parado la música? No, está ahí. ¿Qué pasa? Que dice, hostia, qué negocio, ¿no? Y esto, pues, repetí infinitamente. Cuando escucho esto, Cacamán, acuérdate la expansión de Witcher 3, ¿dónde va a estar? Cacamán, vamos. La expansión de la PS4 con las carticas, ya verás dónde va a aparecer. Claro, todo esto que estoy diciendo es gente del sector, el desarrollador de Defensor Quest. Cuando a mí me dio el Poiki las claves del Pixel Piracy, sí. Me dijo que como la pino en G2 me reventaba. Te lo digo así, literalmente. Me reventaba y luego me denunciaba. Tal cual, es decir… Hombre, no sería la primera vez que le pasaría. Estoy hablando de hace, mejor, fue hace un año o dos, ¿no? Cuando yo hablé con él. Imagínate. Bien, más cosas. Claro, esto… Y es más, aquí lo voy a enlazar con lo que también dijo el creador de Unepic y GOS, el 1.0, Francisco Teles de Meneses. Hostia, qué nombre más épico, ¿no? Es que el nombre se las trae, ¿sabes? Parece escritor del siglo XVI o XVII. Don Francisco de Teles y de Meneses. Sí, sí, sí. Escritor de Unepic. Exactamente. Bien, en su blog, que se llama La Cabeza de Fran, para quien lo quiera buscar, pues nos da unos detalles de lo que le ha pasado con GOS 1.0. Vi que tuvo una historia con G2A, ¿no? Y G2A, lo viste en su Twitter, ¿no? Que se puso el payo, se picó, empezó, me cago de dos por culo, empezó. Bien. A repartir clave y todo. Claro, le pasaban varias cosas. Lo aprovechado. La gente youtuber, los twitchers, ¿Los qué? ¿Twitcheros? ¿Twitchers? No los sé. ¿Twitchers? ¿Entonces? ¿Tú? De Twitch. ¿De Twitch? Vale. ¿Cómo se dice? Streamer. Los que retransmiten. Bueno, streamer. Bueno, para que de Twitch lo entendamos. Pues esta gente pues le pedía claves para analizar el juego y encima, pues, a lo mejor le pedía, en su caso, le pedían 20 claves para sortearlo en el canal o en un grupo de jugadores en Facebook o en cualquier sitio para sortearlo ahí. Pues en vez de eso, pues a lo mejor cogía y se le daba 20 claves. Pues vendía cada clave a 5 euros. Regalaba 5 y vendía la otra. No. Directamente. Ni regalas ni leche. Hostia. Las vendía, dicho por él, literal. Las vendía a 5 euros y se le ha dado 20 claves, pues se saca 100 euros. Claro. Ya es un piquillo para tus cosas, ¿no? Claro, esto le pasó y cuando se dio cuenta con GOS, dice, alguien se lo dijo por Twitter, cuando se dio cuenta ya estaban la mitad vendidas. Yeah. Y lo que hizo, contactar con Steam, a ver si le desactivaba las claves, y Steam le dijo que era nice. ¿Qué es lo que hizo? Cogió las claves que quedaban sin validez, o sea, sin registrar, sí, y las sí. Puso en Twitter. Empezaba, claro. Oye, para que las vendas tú, las regalo a la gente, que las canjee claro. Antes y te jodes. Oye, a nosotros nos da claves, ¿no? Nosotros tenemos hoy una clave de Zenith. La gente de Infinigon, que está aquí, los de Badland Games. ¿Están aquí? Están. Ah, hombre, no. Aquí exactamente no, están vale, dentro. No, ya no tenemos clave. Que lo busquen en G2. Que la busquen en G2A. Nos mata. Que el podcast, después de hablar podcast, de esto, nos mata. Esto no se hace solo. Pues ahora, no sé, ahora nos inventamos algo y la sorteamos en el público, ¿no? Vale. Mientras te inventas algo. Yo pensaré, Sur, pensaré. Sigue con el monólogo, voy a pensar. La verdad que sí. Luego tenemos otros, que directamente son los que he comentado antes, los estafadores, que la forma más cafre de hacerlo, lo dicho, con coger una tarjeta robada, comprar los juegos directamente, no en Steam, o que también, o directamente al estudio, o sea, lo peor de todo. Lo compras, imagínate que compras 3.000 juegos de un Epic en su página web, ¿no? Por darte un ejemplo. Claro, a ti, al creador, le has pagado los 3.000 juegos, más contento que todo, con su dinero, dice, hostia, pues esto, pues, para gastármelo, no sé, en lo, que es, en lo suyo, o directamente para... En puta y en barcos como los de Ant. En barco y en puta, o directamente para pa gastárselo en el siguiente desarrollo. Barco y puta. Barco y puta mejor, ¿no? Pues, claro, si la metes 5 euros, pues a lo mejor 15.000 euros. 15.000 euros que a lo mejor el desarrollador ya se ha gastado en equipo nuevo, en contratar gente, en lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando la gente denuncia que esas tarjetas son robadas, que la falta el dinero. ¿Qué hace el banco? Te devuelve el dinero y el pago lo cancela. Claro, el de G2A se ha quedado el dinero, porque eso ya no se lo pueden tocar, porque es robado, nadie sabe nada. Pero claro, el que ha recibido el dinero directamente de esa tarjeta robada es el desarrollador. Entonces, le dejan toda la púa, porque así, le dejan la púa. Sí, sí. Y encima, por lo que he leído, parece ser que también le penalizan. No sé hasta qué punto, supongo que las comisiones y ese tipo de cosas. Puede ser. Que eso también contará. Pero vamos, te joden vivo. Y es normal que luego vengan los desarrolladores como, yo lo diré, Lars Dowser, de The First Quest, y te diga, es que no es que defienda la piratería, ni haga apología. apología de judíos. Sí. De que no compréis mi juego y lo pirateáis. No, es que pasa esto. Es que si compráis el juego en G2A, vale que no sea todo así. Pero si pasa esto, me joden vivo, me están quitando el dinero a mí, porque yo contaba con ese dinero. Si lo pirateas, pues, a ver, no es que estés robando, él lo dice literalmente, dice, piratear juegos no es robar, estás, bueno, entre comillas, robando mi derecho a explotar la licencia del juego. O sea, los derechos de autor de toda la vida. ¿Sí? Estás haciendo copias ilegales, no me estás robando directamente, pero con G2A... Sí. Ya la cosa cambia, porque el dinero sí que me toca a mí cuando me lo quitan. Poco más que decir en ese... La verdad que el monólogo, media hora, casi. ¿Media hora? Esto sí. ¿Esto del G2A cuándo empezó? G2A lleva ya a lo menos 3 años. Lleva más. ¿Más? Yo creo que lleva más. 2 o 3 años. ¿Cuándo, cuando el Kepler estaba en auge? ¿El qué? El Kepler. Nuestro amigo hoy sí, vecino sí, Kepler. Sí, existía, claro. Ese estaba ya y ya estaba G2A fuerte. Y Kepler tuvo otros negocios con nosotros. Claro, hace G2A, 2 o 3 años. G2A tuvo el auge sobre todo en Steam hace 2 o 3 años, cuando se podía comprar en otras regiones. Claro, con el Region Free, todo y te rollo. Compraban los juegos de Rusia, de Brasil, te los compraba a... Pues si un juego te costaba 10, pues allí te lo encontraba a 2 o 3 euros. Y a ti, pues, entre intermediario y tal, pues a lo mejor te salía 5. O más barato. Entonces, era flipante. Yo, por ejemplo, me pillé el Rayman Legends a 12, 15 euros. Los Enrow no hemos comprado... Compramos muchísimo. Una barbaridad. El último que pillé, ya cuando cerraron todo el chape de... Chaparon todo lo de... Los regalos de Steam de otras regiones y tal, fue el GTA V. Lo pillé a 30, 35 o así. Cuando estaba en Steam, a 60. ¿Cómo, Bueno, no, a lo mejor son iguales, pero ¿cómo se parece el tema de los traders de Steam que había a lo de G2A? ¿Es, viene a ser lo mismo? ¿Los qué? Los traders. A ver, ahora no lo sé, pero van del mismo palo mucho, ¿eh? Que muchos son legales. ¿Es otra estafa piramidal? No. Esas son historias internas. Pero yo me refiero a que en G2A vendían los juegos como Steam Gift, ¿no? Como regalo de sí, Steam. Sí. Lo que pasa que ahora, pues han buscado las mañas, pues algunos siguen siendo Steam Gift, no sé de dónde los sacan exactamente. Yeah. También pueden ser con tarjetas robadas, pues guay, que no tiene por qué ser legal. Y otros, pues clave es que la compra en tienda. Otros los vende la gente, pero tú cuando ves normalmente a alguien que ha vendido 50.000, 10.000 claves, o sea, que los ves los votos, de algún lado tienen que salir. Y bueno, no sé si la gente se está durmiendo con están el monólogo. Sudando polla. El micrófono está activo. Si alguien quiere comentar algo... Bueno, mira, ahí tenemos, tú comenta algo, hombre. Es por Renoker, ¿no? Ah, ese es el medio, métele el micro en los morros. Sí. Se oye. Hombre, después de... Tía, es como petardea, ¿no? Hola. Probando. Ahí está. No, después del blog que te han marcado ahí, pues... No me he enterado una mierda, pero vamos, una de las cosas... Da un poco de interferencia. Habla. Hola. Ahora. El que escucha esto se va a cagar en nada, los problemas del directo. Nada, una de las cosas que has dicho antes es que hasta antes de Steam, ¿qué había? Tu campo. Tenías que craquearte el juego, Era más fácil todavía. Te ibas a la tienda, te comprabas un juego de la videoconsola y a jugar. Hombre, estamos hablando de en PC, claro. Aquí de consolas de segunda no hablamos. En consola, ¿qué te piensas que ha pasado muchas veces? PlayStation 1 o PlayStation 2. Cuando se puso la cosa fácil de grabarse los juegos... Hostia, los mercadillos, tío. ¿Por qué no? La gente, en vez de comprárselo, pues me lo pirateo, que es más fácil. Sí, no, sí, eso está claro, pero... Era mucho más fácil. En Super Nintendo te ibas, te comprabas tu juego... Luego te ibas al centro mail, que no era game, era centro mail. Exactamente. Y hacían el cambio, la opción que tenían para cambiar. Pero ¿qué pasa? Que somos relativos, según. O bien, los ratas o judíos que sea, o el dinero del que dispongas. Si dices, no tengo dinero, pues mira, en lo que es por culo y tiempo, pues invierte lo que sea, pues no gastamos un duro. Lo que pasa es que ahora somos muy sibaritas. Pero yo de chaval, bueno, somos sibaritas porque ahora pues estamos trabajando, pero no es lo mismo que encontrártela con un chaval de 14 años o 15, pues que no tiene dinero. Mira, yo de chaval de 14 años, 15, no he tenido dinero y he vivido de alquileres. Y me he hinchado a jugar. A ver, yo tenía consolas de Nintendo y no podía piratear, así lo que me jodía. Tú lo que estás resentido. Pues que no has podido piratear. Ahora mira mi biblioteca, 800 juegos, ahí va, mira qué larga la tengo. Ya ves, ¿eh? Me compraba un juego al año, pero bueno. Todos mis amigos. Ese Pokémon es Nacha ahí. Y todos mis amigos con la PlayStation pirateada, 100.000 juegos, no jugaban a ninguno, pero tenían 100.000 juegos ahí. Sur, si la cantidad de juegos es igual que ahora. No es comprar, no es jugarlo, es tenerlo. Pues en cierta manera ahora pasa lo mismo en Steam. ¿Qué pasa? Están tan baratos. Y es tan fácil comprarlo, porque compras el juego, ya lo jugaré. Ya están. Como si fueran piratas, en realidad. Y al final no juegas. Y al final claro. No juegas a nada. A la aleja, sí. Para la aleja. A la aleja. ¿Qué, Jintoki? ¿No tienes nada que contarnos? Es que... Estás intentando que te salven el directo, ¿eh? Sí. Salvadme el directo. Me quedan 20 minutos. Rellénale el programa, Jintoki. Sí, no. Sin sí, que note, tiene un papel y empieza a leerlo. A ver, antes, lo que decía, ¿no? Que antes era fácil. Antes te bajaba el juego y crack y ya está. Ahora es que sí crack, que si ahora sería la parte... Pues... Antes lo cuento más fácil, incluso ya no tienes ni copia, ibas, lo alquilabas, copiabas y funciona. Que ojo, ahora también si quieres piratear fácilmente, te bajas juegos de GOG. Sí. Instalarlo y punto, o sea. Sí, no, ya sin crack ni hostias, pero. Digo que era fácil antes sin Steam. Y la gente, uy, que estás siempre conectado. Que bueno, todo el mundo tuvo que pasar el aro por el Half-Life, pero. Sí, en su momento fue un bolequín y me dijo, instalarse Steam con el DRM. Pero porque Steam es un visionario. Dime tú, a fecha actual, ¿quién no tiene conexión de internet? Ya, bueno, sí. Antes no. Antes yo tenía compañeros que se iban a mi casa a hacer los trabajos de colegio y todo eso, porque no tenían internet. Entonces entiendo que el que no tenga internet le diera por culo tener un juego con el disco comprado y no poder jugarlo. Yo eso lo entiendo. Pero a fecha actual, ¿quién no tiene internet que vive en una cueva? Pero a fecha de hoy, no tener internet, una cosa es... Que diga, mejor o peor calidad, pero una línea te llega seguro, sí, aunque sí. Sea por Wiimote. Y no tienes que estar conectado siempre a internet, en realidad. Tú te bajas tu juego y luego lo puedes jugar offline. Lo tienes que iniciar por primera vez para que te coja, te active como la licencia de uso. Sí, sí, sí, sí, te digo, yo me pasé en la playa. Yo sí. Me instalaba los juegos, entonces lo tienes que iniciar una vez conectado y después ya podías jugarlo. No lo sé. Yo no y además problema. Fichar cada X días. Que no sí, es creo que era cada 15 días o algo así. Iba a decir 30, pero me suena algo así. A mí me suena que cada 2 o 3 semanas tenía que poner creo el que son móvil 15 días. Pero bueno, 15 días yo creo que es un tiempo bastante... Llevar el portátil al pueblo y claro. Conectar en casa y ir a internet. Pero es que tú tienes en cuenta que tú, si no, coges, le instalas el cine a un amigo, te bajas hasta su juego y lo pones en modo desconectado, ya vivir la claro. Vida. Oye, 15 días yo creo que ya está más que bien para jugarlo en modo desconectado. O sea, que no tengas 15 días internet en tu casa, puede ser porque Movistar te la haya liado. Pero más otra historia. Yo sé, o por ejemplo lo que me pasó a mí, que yo me iba a la playa. Por los 15 días me enchufaba el móvil, conectaba Steam, lo lanzaba y lo volvía a desconectar. Sí, tal cual. Al modo desconectado le quedan dos telediarios, ¿no? ¿O ha desaparecido ya? No, está todavía. ¿No? ¿Qué? Es que eso no creo que lo quite. A mí a veces me ha dado problemas el desconectado, en plan, tiene que conectar antes de empezar a ejecutar el juego. Entonces. ¿A qué juego? Ah, no lo sé, no sé cuál. Es que no era juegos online. Según qué juego y el DRM, si de Ubisoft, eso es otra historia. Si se empieza a generalizar eso, ya solo se va a poder jugar conectado. En general, no suelen dar problemas. Yo como anécdota puedo añadir también, el día que iban a poner fibra en mi casa, que iba a estar unos días, unas horas sin internet, yo calla, me bajo el The Witcher y le y mientras lo instalan tal, pues voy haciendo y pongo un modo desconectado. Para que conecte, tal. Me tuve que poner a jugar con el móvil, porque no tiró. Claro. Pero eso lo mismo que a mí. Eso para jugarlo, luego para instalarlo también. No. Instala y te instala igual. La cuestión es que tú, cuando lo quieras jugar... Sin internet no se instala, ¿eh? Sí, sin internet no se instala. Está jodido. Esa es la cosa. Obviamente. Pero da igual aunque tengas el disco. No. Depende sí, de ahora vienen los discos solo con la clave de Steam y poco más. En Metal Gear 5 ya está. El Sombras de Mordor lo lleva. El Deus Metal Gear 5 lleva. Ya está, pero eso ahora. Y más adelante. Pero si ahora viene sin disco. ¿Qué juego físico has comprado que no lleve disco? Yo ya he dejado de comprar físico. Dejé hace mucho. Yo cuando he comprado físico, es verdad que yo miré la clave y luego el disco la aleja, sí. Pero lleva su disco. Pero sí, no los más gitanos fueron los de Konami, tío, que te venía solo... con el Steam Installer, pero es lo que te digo, el Sombra, sus 4 discos, el Deus Ex, sus 4 discos, hostias, pues, ahí está. Bueno, habrá que ver la tendencia. Para nada, si es que te cuesta, es más rápido darle este en Steam que poner los discos para que te... Y vas a ir cambiando de disco. No que él quiera hablar. No, que no habla. Bueno. ¿Qué quieres? Tanto que te quejabas y mira cómo habla, ¿eh? No, os voy a preguntar, vosotros habéis dicho de... Espera que me quite el micro. Habéis guardar la metralleta. Habéis hablado de Netflix como el servicio estrella ahora mismo de serie en streaming. ¿Vosotros veis una opción viable, por ejemplo, si funcionara bien, que eso está por ver, el servicio este del PlayStation Now, el PS Now, pagar una cuota, por ejemplo, 100 euros al año y tener una biblioteca abierta para jugar a lo que tú quieras? Yo no. No. Yo alquilaría juegos. Yo si me dejara decir, vale, tienes este juego 2 semanas. Eso sí. Pero es que yo, 100 euros, porque a lo mejor o juego mucho o no juego nada. Yo pagaría por alquilar juegos o por meses. Este mes quiero jugar un juego de PlayStation en mi PC. Pago mi cuota, me paso el juego y ya estamos por culo. Pero yo todo el año no la pagaría. A ver, 100 euros no es caro, en realidad. No, si no es caro, pero es el uso que le vaya a dar. Tienes casi todo el catálogo de PlayStation 3 ahí. Y 100 euros, ya por Netflix estás pagando más al año. Si estás pagando 10 euros, te sale 120. Ahora mismo PlayStation Now me parece que está a 40 o 50, ¿no? 15 euros al mes, me pareció... Vea, ¿15? No sé, esa risa de Gintoki. Me parece que eran sobre los 40. Hostia, 40 pavazos al mes para jugar en stream. Bueno, leen por culo a Sony. Pero oye, ya tienes todos los juegos de PlayStation 3. Hay muchos exclusivos que no están. Sí, sí. Pero quizás, pues, la segunda parte, ¿funciona bien? Aquí en España no lo sé. Ah, claro. Claro, es que te veo que pagas los 40 pavos, te pones a jugarlo y te va eso a 15 FPS. Tiene tiempo de prueba, ¿eh? Si tiene tiempo de prueba, entonces, ¿cuánto es el tiempo de prueba? 15 días, un mes. Para un par de juegos te da tiempo. Los dos que te interesen instalar, te lo juegas y acabas por culo. Yo ahí en ese aspecto me voy a quedar en lo tradicional de momento. Porque a mí me gusta que quiero el juego y me compro ese juego. No una suscripción, de momento. Luego ya si se generaliza, pues entonces habrá que adaptarse. Pero de un sistema de alquiler online no lo vería mal. Yo personalmente, porque en plan, me quiero pasar, por ejemplo, el RDR, pues cojo, me lo alquilo, que son 4 o 5 euros, pues 4 o 5 euros, me lo paso y a dos por culo. Sí. Ya lo tengo. Sí, y así no con todos otros juegos. Pero pagar una cuota para tener 100 juegos y no jugar a ninguno, pues sudo. Sí, la verdad es que es la mejor alternativa, realmente. Que otra cosa es que digas, vale, yo es que no compro juegos. Pues pago mis 100 euros y tengo ahí para hinchar para jugar. Claro. Pues si te gusta ir comprando y jugando al día y tal, no te merece la pena pagar una cuota, claro, de ese estilo. Cada uno tiene una preferencia, pero habrá, hombre, que ver, será caro, habrá que ver la tendencia que salga. Yo lo que sí pagaría es como un PS Plus, tío, de Steam. ¿Sí? Todos los meses aquí juego, yo sí los pagaba. Bueno, como déjame en Bundle. ¿No lo tienes en Origin? ¿No está en Origin ya? Sí, pero algo que sea Origin no puede ser bueno. A ver, ya que sé que el tema de PlayStation Plus, lo de PlayStation Now, yo no vería mal que se incluyera ahí. Pero si te están cobrando por meter una partida en la nube, tío. ¿Cómo no te van a cobrar por jugar a juegos de hace 20 años ya, en un servidor a distancia? Pero que esté todo metido en el PlayStation Plus. Ya no, no le interesa. Pero tampoco creo yo que sea, no sé, tan disparatado. Pero vamos, si es que no es que sea disparatado. Es que Sony quiere perras. Y si lo metes todo por la misma cuota, no saca perras. Pero bueno, lo que vas diciendo tú de PlayStation Plus que regalen juegos en Steam, ya lo tienen en Humble Bundle. Claro. Y la verdad que no es que te den precisamente dos juegos. Te dan entre 6-8 juegos, triple A, indies y de todo, ¿eh? Sí, eso sí, es verdad. Lo que pasa que uno te lo dan que lo ves y lo otro… Claro. No, y tampoco es caro. Y lo otro, suerte. 11 euros. Sí. 10 o 11 euros el cambio. No es caro tampoco. Hombre, si te pillan juegos buenos, sí, pero si te toca mierda esta indie, pues te toca la polla. Pues según el mes y los juegos que tú tengas ya. Pero normalmente dan bastante, van bastante bien. A ver, voy a coger el micro, voy a ir por el público, a ver si la gente se anima. ¿Va a dar por culo? Voy a dar por culo, porque os queréis dar vosotros por culo. También. ¿Oye? ¿Sí, no? Al lío. ¡Cago Dios, que vuelco! ¿Se me oye o no? Sí, sí, sí. Vale. A ese, a de la capa, que esté muy callado, escuchando, y estaba también el la Comarcón. De la capa está ahí, pero cargando el móvil, tío. Va a tu casa, hombre, a cargar el móvil. Pregúntale. ¿Cómo va la UG Comi? Muy bien. Bueno, no tengo nada más que a cargar el móvil, ¿no? He venido desde Sevilla. Ah, ¿desde Sevilla? Sí. Ya, tenemos aquí un andaluz. ¡Acho, que te arrime! Acá, el micro, no sé qué. Con que dirija la parte de abajo hacia aquí, sobra. Es que va por infrarrojo, esto tiene que estar alineado. Es que como no me escucho mucho… Pero vale. Hombre, horror, ¿no? Hombre, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal, hombre? Youtuber, tío. Bueno, haz un poco de spam, ya que estás. No, estoy en hora baja en el canal. ¿Ah, sí? Hostia, tío. Está desconectado el canal ahora mismo. Pues pero no. Bueno, si quieres comentar algo, yo que sé, lo que sea, de piratería, G2A… No, el tema de los juegos de G2A, que el desarrollador, cuando regala un juego, que viene la clave de decir que no la vendas, sino te cruje. Eso sí que es verdad. Eso me pasa un montón de veces a mí. ¿Cómo pasó con el que te has dicho tú? Que te dijo, nada más que te dio las claves, como las pongas en G2A… Te reviento, tal cual, ¿eh? O sea, mira, claro, mira, eso te lo dice… Tía, me das las claves y te dice eso y te choca un poco. Claro, eso, cuando no lo conoces. Fíjate que yo me quedé pensando… ¿Y yo dónde voy a vender esto? ¿Sabes lo que te digo? En plan, comí un taco de hoja, me dio un taco de papel y digo, ¿yo qué coño sé dónde voy a meter esto? Entonces luego me dijo, sí, es que mucha gente la vende en G2A, tal. Entonces yo ya descubrí G2A. Claro, es que tenemos… Uepa. Se lo dirija, para, que ponga el micro para acá. Parece que ahora… Bueno, la cuestión… Tiene un cable largo. No va muy fino. Ah, estoy para la mesa. Tú, le das por culo al micro, que eso se oye muy mal. Siempre, no falla nunca. Quien quiera hablar, que se levante. No falla nunca. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que rellenar 10 minutos. ¿Hay que rellenar 10 minutos? Sí, sí. ¿Y por qué no pausa y luego pone una canción en bucle durante 10 minuticos y ya está? No, habla de algo, que me lo prepara yo. A mí lo del G2A, bueno, también la pelotería un poco, pero lo del G2A siempre me deja pensando. ¿Y es que los desarrolladores no importan? ¿Qué? Pues claro que le importará, son perras, coño. No, los desarrolladores no importan. ¿Qué viejo van a importar? ¿Tú de qué hoy hablas? ¿De Konami o del programador? Sí. ¿O de qué hoy hablas? ¿De Mercury Steam? ¿Del Castlevania Mercury Steam, por ejemplo, por decir? ¿O del tío que lo ha hecho? ¿O de una película? ¿Tú sabes quién es el maquetador? Vale, pero… ¿Sabes quién es el director? A veces. ¿Se ha cortado? Ah, no. Pero que no se diga el nombre no cuenta para que estés aprovechándote del trabajo de ese hombre. Te digo, para que veas lo que importa. No le importa el nombre, le va a importar a si nadie. Se preocupa o te aprovecha de su trabajo. No sé, me deja muy chafado. Claro, es que en eso también influye mucho que estemos hablando de juegos de… Nos estamos hablando de juegos de EA. Dices, pues mira, son unos hijos de puta, son unos sacacuartos y voy a piratear el juego porque sangran al señor. Y te quedas tan a gusto, dices. El Robin Hood de los videojuegos, ¿no? Sí, no sería el primero que se justifica así. Oye, que Ubisoft, con los juegos que saca, que el Assassin's Creed todos los años, pues mira, lo voy a piratear porque este año no paso por el aro. Y ya está, y se justifica así. Y pues si tanto te gusta, cómpralo. Y si no te gusta, pues no lo compres, no tiene más. Claro, ¿eh? Ahí sí cuenta, ¿ves? Cuando hacen un mal trabajo, ahí es cuando sí cuentan los desarrolladores. ¿Qué ha pasado con la gente cuando de No Man's Sky? Y te acuerdas de ellos. Cobrando un juego indie a 20, que sería para pagar 20 euros, y luego te encuentras con que vale 60 euros y lo que ofrece precisamente no es un juego de 60 euros. Pues fíjate que el tío ese, el de No Man's Sky, que no me acuerdo el nombre. Tinhal. No, ¿eh? Hostia, ese de IZ. El… ¿Otro que tal? Que no me acuerdo. El que sea. Es el nuevo Kojima, socio. Porque la cantidad de humo que ha vendido y la cantidad de gente que ha pasado por caja no es por un novato. Pero… ¿Ese quién? El nuevo Kojima, tío. ¿Pero quién es? Ese… Es que no sé el nombre. ¿Pero qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vender No Man's Sky. Ah, No Man's Sky. Pues, claro. Murray. Es un Murray. Pues es un genio, tío. Es el sucesor de Kojima. Es el día de mañana te vendrá con otro juego del copón. ¿Sí? Se nos pondrá todo el coño a hacer palmas, pero… y luego sudará. No. Pero sin Murray… Kojima sigue en el radar, eso Murray desapareció totalmente. Es que eso. Bueno, Kojima sabes que está en el radar porque sube fotos con un cubata. Pues yo trabajar no lo he visto. Fue salir el título en PC y el cabrón ha desaparecido de Twitter, o sea, bestial. Bomba de humo y ha desaparecido. Exageradísimo. Y ese va a tener un futuro muy, muy negro, o sea, lo va a tener muy jodido para ver. La pasta… Bueno, la pasta… Bueno, ahora empiezan los… O sea, empiezan a investigarlo por publicidad fraudulenta. En Inglaterra, ¿no? Por Sony, ¿no? Por la campaña publicitaria de Sony. Que si multijugador, que si prometían cosas que luego no son… Lo van a levantar en peso. O sea, es que no. ¿Hago el concurso? Sí, venga, tenemos 10 minutos. Vale. Por concurso. ¿Pero te has inventado algo? Sí. Ah, venga. Quien me diga los cuatro… No, pero a ver qué sorteamos. Haz propaganda y buena. Una copia de Zenith. El juego nuevo de Infigon. Era Infigon, ¿no? El estudio sí, Infigon. El estudio de Infigon. Que es español y la semana que viene haremos una especial de juegos españoles. Haremos una entrevista a la gente de Infigon. Todavía podéis poner vuestras preguntas en los comentarios, en iVoox. Si nos ponéis un comentario en este programa o en el anterior para hacerle una entrevista. Para sí, la entrevista, una pregunta. Pues participáis en otra copia de Zenith. Y como estamos aquí en directo, pues vamos a sortear una copia de Zenith. Tú ya lo tienes, ¿no? Pues lo pones en G2A, tío. Si te toca. Lo pones en G2A, te mato. No, te matan ellos. Escúchame, que eso está ya. Lo sorteamos y luego lo pone el tío en G2A, nos cortan el cuello. No, aquí está grabado. A ver. ¿Qué vas a hacer? Venga. Quien me diga. ¿Cuáles son los cuatro tipos de moneda que ha mencionado Quiniela sobre la piratería? Se llama juego. ¡Hostia! Parece a mí que no se entera nadie, Serena, ¿eh? Serena lo sabe. No, becario, no hay pasapalabra. Levántese. Serena lo sabe. Ven, ven. ¿Probo? Sí. ¿Funciona? El dinero. Sí. El sí. tiempo. Sí. El pain in the ass. Sí. Y… ¡Ah! La moral. Ahí está. ¿Se la han chivado o no, vale? Ah, me la sabía. No, no, bien, bien. Ahora le daremos la clave. Venga, ahora le damos la clave. Como estés en G2, te matamos, ¿eh? Te buscamos, sabemos qué podcast hacer. Bueno, ¿sigue grabando? Ah, ¿ya no grabáis? Se han retirado. Se han retirado lo más alto. Han muerto. Pues no. Se han retirado invictas. Es lo que teníamos que haber hecho con… Claro. Nosotros no, nosotros aquí… Lo que no supiste es cuándo empezar. Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Sí, sí. Por saco, sí. ¿Para qué vamos a ir rellenando? Tú dices, Gintoki, ¿nos vamos? Gintoki dice que se está quedando durmiendo. Tenía que haber comido antes. Bueno, a ver, pues nada. Se lo hemos dicho. Alberto, ¿qué te cuentas? ¿Yo? ¿Una despedida o algo? Sí, nos despedimos. Muchas gracias por haber aguantado. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Pero baja, que todavía no nos vamos. Espera un segundo. Espera un segundo. Venga, Saumán, despídete de la gente. Dile algo bonito. Hostia, se está Richa ahí. Hijo de puta, no has dicho ni mierda, ¿eh? Qué cabrón. Es verdad, Gintoki, ¿no? Que han venido de Barcelona a escucharnos. ¿Eh o no, becario? Que no se me escucha. Que han venido de Barcelona para vernos, socio. Aquí en directo. Trufan. Socio, han venido de Juan. Mira, te quiero, becario. Y bueno, chavales, ahora después tenéis el podcast de Ali Podcast, que hablarán de 90 Bullets. El olvidado cine comiquero de los 90, no tengo ni puta idea. ¿Cómo se llama? Pasa. ¿Tú quieres de cine? A ver, tú sabrás presentarlo mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El olvidado cine comiquero de los 90. Ah. Bueno, pues nada. No sé, cine de los 90. Si queréis saber lo que es, os quedéis aquí o entrar. Exactamente. Después de nosotros. Y bueno, chavales, un servidor, Quiniela se va despidiendo. Y ya sabéis, no juguéis a nada que yo no jugaría. ¡Chau! ¡Agur! We'll be right back.